Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Paisajes. Los deseos flamean como banderolas cosidas al costado. Es así, la agitación de la belleza come a deshora y no hay pacto para su pasión. Me levanto de noche para ver la ligereza del abismo que mis pies abren. El danzón dañado por la inversión ambiental, los hechos hunden clavos fríos en las certezas. ¿De dónde viene este saber que destruye su consuelo? Hay que leer las reglas del espanto en una ciudad con sol, pero las ciudades aplastan al sol. Juan Gelman. Paisajes. Paisajes que son visuales, pero también son sonoros. En este lugar, en este sitio, en este planeta, en este programa que se llama... Al mundo le falta un tornillo, y es que es todo y eso, y es mucho más, aunque usted no lo crea, y aunque usted no lo quiera creer, y aunque usted tal vez lo confirme, este programa es eso, y mucho más, y le dice, por supuesto, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y buenas madrugadas a la audiencia, y a los compañeros aquí, al querido Carlitos, al querido Llora, y al querido Marcos, que son los que están en este momento... presentes, pero que están al caer están muchos más. Acá vamos a hacer un montón en un rato. Y los saludo, ¿cómo andan? Así es, buenas aguas para todos. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches, y buenas madrugadas, y buenas aguas, todo. Divino, un poquito de frío, sí, digamos, pero... Por eso vamos a hacer una patota, vamos a hacer una patota hoy para darnos calor. Calor la corporal. Típica que te dicen, qué frío, che, menos mal que me dijiste, y menos mal que me avisaste. No me hubiese dado cuenta. Porque tenía... Si no hubiese salido desabrigado. Sí. Pero no me había dado cuenta porque tengo hasta congelada la noción de temperatura. Tengo dura la... Que hoy de mañana, la parte que había sombrita, digamos, en el pasto, estuvo congelado el pasto como hasta las 11 de la mañana. Impresionante. No me acuerdo si había visto una cosa así. Hasta tan tarde congelado. Sí. Hola de invierno, frío polar. Pero cuando quedé al interperio... ¿Cómo anda, John? No dijo nada. Ahora sí. ¿Cómo anda? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas a toda la audiencia. Bienvenidos a esta nueva edición del Mundo Le Falta un Tornillo en una jornada gélida. Se habla de helada histórica, se compara mucho con la situación de 2007, donde nevó en Buenos Aires, las temperaturas brutales. A usted le gusta la comparativa con otras cuestiones, a usted le gusta comparar, ¿eh? Se habla que el sur argentino está complicadísimo. Bueno, yo le diría sur, que... El norte. Está medio complicado en general y no solo por el frío. Y más por el clima social que por el, sí, que por el, otro que por tipo el clima de meteorológico. Clima. Pero le decía que en las redes, cuando me corté solo, vi imágenes, fotografías de la Quinta y otros sitios muy, muy llamativas, muy bonitas, podríamos decir. Con cierta estética invernal, parecemos un país nórdico. No, así estamos en el primer mundo. Yo en creo este que momento. Hasta los índices de bienestar social han crecido. Yo me puse a hacer, hice un muñequito de nieve hoy. Ah, sí. Con el hielo que había ahí en la vuelta. Ya me quedó de 3 centímetros, pero. Bueno, humilde. Fue lo que pude rascar. Claro, que puede aspirar uno acá, sí, ¿vio? Sí, muñecos sí. Más chiquitos que allá en el norte, que son tremendos muñecos. Ah, sí, no, bueno, vamos pensando de a poquito, porque nosotros recién estamos entrando en esta. No, pero mire que en el norte son unos muñecos tremendos, tremendos muñecos. Ah. Vamos a dar la vía de comunicación primero. Sí, así la gente se puede comunicar con nosotros. Y, por ejemplo, se podrían comunicar al teléfono 4334-6679. O al 099-997787. Y también nos podría llegar a escuchar, si quiere, por colectivo espica.sejuntalagente.org. A la izquierda, arriba en la página, ahí está el reproductor. Usted hace clic ahí y nos escucha. En vivo y en el momento. En vivo, porque la radio, lo creo, ¿no? Es una vía de comunicación. Por supuesto. Aunque usted no lo cree. También nos puede escuchar por las aplicaciones, por TuneIn, por Simple Radio, por Radio Garden y tantas otras. Sí, sí, sí. Y sí, por supuesto, permítame, se transmite, por supuesto, por Spica FM 90.7. Y vamos a dar los días en lo que hoy, por ejemplo, jueves a las 21 horas, que hay que decir que arrancamos bastante en hora. Lo cual bastante. Es impresionante de nuestra parte. Este año venimos bastante prolijos. Sí. La gente nos ha quejado. No, por suerte. Y bueno, y se repite los sábados a las 9 horas, los lunes a las 3 de la mañana. ¿No? Si usted está trabajando de sereno o está volviendo de alguna juerga, ¿o no? Puede ser. Oyendo alguna juerga, puede ir escuchando al mundo o puede llegar escuchando al mundo, tranquilo. O puede, durante la juerga, también ponerse decir, permítame. Capaz que lo echan. Bueno, capaz que no lo comparte, capaz que lo escucha con auricular. Hay que ver con quién comparte la juerga. Ahí está. Y después también nos puede escuchar los mismos lunes, si ya se despertó de la juerga, a las 14 horas. A las 14 horas, muy bien. Y no sé, Carlito, ¿qué más? ¿Quiere contarnos algo? Mire qué compromiso lo pongo. Sí, le voy a contar que el otro día estuvo la orquesta departamental con la unidad de circo haciendo un espectáculo semanita y media, pero como no tuvimos programa el jueves pasado. Es verdad. Un espectáculo didáctico para la familia, hermosísimo, que la verdad que, bueno, no sé si creo que ya por esta temporada creo que ya terminaron la gira, pero bueno, creo que todos los años hacen algo, un espectáculo de esas características, que la verdad, muy lindo para todos, pero para los gurises, divino estuvo. Qué lindo eso, ¿no? De presentar los instrumentos, de tener ahí como ese diálogo con la música, que por lo general el espectáculo musical tiene ese formato de allá están los músicos, acá está el público, ¿no? Y esta cuestión de tener como enfrentados otro... al arto y como el escalón, un pedestal, ¿no? Exactamente. Porque acá no tanto, porque gracias a Dios el espacio es bastante horizontal, pero muchas veces las presentaciones artísticas se dan ahí como en un... con un altar del arte, que esto se disuelve, ¿verdad? Y bueno, y con el circo ahí mezclado, y bueno, terminó con aparte con un espectáculo de burbuja ahí de qué Pancho. Raro de Pancho. Divino. Entre divino, el trombón tremendo. Y la burbuja se va a llamar un libro tremendo. Que va a escribir Pancho. Me parece, y no sé si nos yo saca. Nunca lo vi hacer burbuja con el trombón. Yo le iba a decir, me leyó la mente. Yo tengo una mente muy fácil de leer. Sí, igual, sí, pero, sí, lo leí. Pero me parece un buen instrumento para sacar burbuja. Sí, ¿no? Sí, qué lindo. Burbuja aparte, una burbuja que encierra un sonido y cuando revientas. ¡Oh! Claro, yo me imaginé eso. Qué lindo. Eso. Con humo sí lo he visto hacer eso. ¿Eh? Con humo sí lo he visto. Con humo sí, con humo yo lo he visto también. Muy bello. Burbujas con humo. Burbujas con humo. Y humo de colores también. Yo he visto gente en el gobierno hacer cosas con humo, pero son otro tipo de arte. Sí, más sí, cortinados, sí. Más unas cuestiones. Es un arte más para adentro, digamos. Sí. Humo multicolores también, pero de otra índole. Sí, sí, qué fácil se llega a la metáfora, ¿no? Para que... eso somos mandados a hacer. De eso se trata el mundo. De eso se trata el mundo. Tenemos también, vamos, podríamos anunciar, yo sé que todavía no es momento, pero yo quiero anunciar porque me tiene muy entusiasmado el hecho de que ahora se viene un arte a la cacerola. Divino. Divino. Que va a ser el 10. El sábado. Sábado 13. Sábado 13 a las 21 horas. Bueno, va a estar Juan Barreto. Pablito para los del pueblo ahí, para los amigos. Sí, usted confunde la gente, si dice Pablito, sí, porque es amigo suyo. Claro. Juan Barreto, que bueno. Que además fue en el primer programa, cuando inauguramos de nuevo este año el ciclo de Al Mundo, fue el artista que nos acompañó en el primer programa. Así que ahora nos va a acompañar a vivo en este Arte a la Cacerola, que es el sábado 13 a las 21 horas, en el espacio Carlos Alfredo. El menú va a ser un guisito de lenteja vegetariano, espacio calefaccionado, por supuesto, ¿no? Porque si no, imposible. Pero a ver, calor de aquel, del ambiental y calor humano también. Y el calor de guiso, porque el calor de guiso nos da. Y algún calibrato, un vinito rico. Y con una temperatura que se presta para venir a hablarte a la cacerola. Sí. Así que bueno. Y en un mes también se viene... Que yo también me tiene entusiasmado, el mondongo del espacio. Hay que ir anunciándolo. Hay que ir anunciándolo. 11 de agosto. 11 de agosto se va a poner divino. De otro planeta. De otro planeta, absolutamente. Así es. Bueno, y cuéntenos, Marquiño, ¿qué artista nos va a acompañar? Hoy traje un artista que la verdad, yo la otra vez fui a un toque under. Bueno, esos toques que a veces dos por tres me invitan. Sí, siempre fue muy del under. Sí, soy bastante del under. Y me encontré con esta banda que me voló la cabeza realmente, que se llama Flor Saqueo. Es una banda, Flor Saqueo en realidad es la cantante y líder de la banda y primera guitarra y bueno, un rock and roll, pero un rock and roll de esos de 70, tipo Led Zeppelin. Bueno, esa onda, ¿no? Esa, mucho riff, mucha polenta. Y la verdad que impresionante. Se están moviendo muchísimo. Igualmente sigue siendo una banda de carácter independiente, que se sigue moviendo como en pero es una banda que está tocando mucho. Hace poquito también la vi en el Tocó Venir de la universidad. Y realmente tiene una energía. Y bueno, lo que trajimos hoy es un disco que se llama Alba, que fue grabado en Blast of Records, en Montevideo, Uruguay, aunque tenga todo ese nombre así, super chuchi en inglés. Lo produjo Santi KBM, el ingeniero fue Mateo Flores, y bueno, las guitarras son de Florencia Saqueo, la batería es de Gastón Saqueo, teclas y magias sonoras, Santiago Fontona, y el bajo, lo hizo. Y la carátula del disco, lo quiero decir, lo hizo Ignea, que es una amiga que, bueno, me encanta de que cuando hoy me di cuenta, yo no sabía, cuando buscando este disco, me di cuenta que la carátula era de Ignea. Y bueno, es una fotógrafa tremenda y una amiga. Y bueno, y Flor Saqueo es un proyecto que inició como un viaje, voy a leer un poquito acá cómo se presentan, que inició como viaje introspectivo desde el menester de expresarse y materializar ideas gestadas durante años, impulsadas por el amor a la música, tanto la que nos cría como la que llevamos dentro, concretándolo en su primer EP, que es este, Alba. Su sonido va coqueteando entre varios géneros, dejando ver así influencias en sus riffs fuseros y octavados del rock clásico, psicodelia y más géneros que fueron inspirándola y acompañándola a través de los años. Un juego entre guitarras que oscilan entre la calma, la rabia, letras y melodías que se pasean entre la oscuridad y la luz, con bajos que marcan el camino y baterías que guían este sonido estridente y conducen este canal de avance. Impresionante. Y todo esto que dije fue lo que yo vi en ese recital que conocí a esta banda el año pasado, en diciembre, y este disco es del año pasado, desde el 2023. Así que vamos a escuchar ese primer temita, que lo tengo por acá. El primer tema que vamos a escuchar se llama Canción para los Planetas.